Mi nombre es Cecilia Jamaica, soy docente de preescolar. Tengo 32 años de experiencia como docente en el nivel oficial. Trabajo con entidades del gobierno distrital, con niños de los barrios de educación más sencillos y más menos favorecidos, las clases menos favorecidas de nuestra ciudad. En cuanto a qué ha cambiado en las instituciones educativas durante los últimos 20 años, me parece que la educación ha dado un gran paso, ha avanzado en el sentido de ahora, actualmente, vemos cómo el docente se prepara más, estudia más, hace diferentes carreras, va a la universidad no solamente una, sino dos y hasta tres veces, para organizar sus posgrados que en cierta forma le ayudan a elevar su estatus socioeconómico, pero también lo capacita para trabajar con los estudiantes de una manera más sencilla, más formal, más original, llegando a las necesidades y a los intereses de los niños. Se programan este tipo de actividades de acuerdo a los campos de pensamiento del niño, en el caso del preescolar, y se organizan las actividades por proyectos de aula que tienen en cuenta este tipo de cosas, necesidades e intereses del estudiante, del padre de familia y, por supuesto, de los docentes. Con esta base, los maestros trabajamos en pro del estudiante para que vaya construyendo su propio conocimiento, que traiga un bagaje cultural de su hogar, de su familia, del jardín donde haya estado y se apropie del conocimiento mediante actividades significativas que para el niño tengan un sentido, que le sirvan, que no solamente repitan y hagan que él esté haciendo mecánicamente algún tipo de actividad, sino que interiorice ese tipo de actividades y vaya sumando al conocimiento que él trae de por sí. Esto ayuda a que tengamos unos estudiantes más inteligentes, activos en las clases, participativos y, por supuesto, críticos y creativos, porque ellos van a ese tipo de actividad le va a ayudar, coayudar para que este tipo de niño actual que se está formando en Bogotá sea de esta manera, que es lo que la sociedad actual requiere y necesita. ¿Cómo ha cambiado la relación del Estado con las instituciones educativas en este mismo tiempo? La verdad es que yo no he notado ningún cambio significativo. La relación del Estado con la educación es más o menos igual. El Estado se rehúsa a actualizar las instituciones. En Bogotá ha habido un cambio fundamental con la aparición de Lucho Garzón, Samuel, quizá Petro, en la construcción de nuevos edificios, pero básicamente la relación maestro-educación-Estado sigue siendo la misma. Para obtener alguna reivindicación de tipo laboral o quizás salarial, el maestro tiene que pelear en el buen sentido de la palabra, pelear en reclamar sus cosas, en pedir que el Estado retribuya el trabajo del maestro. El maestro, como un profesional de la educación, no está bien reconocido ni bien remunerado en nuestra sociedad colombiana. El maestro debiera ser la persona más importante de todas las profesiones y de todo lo que existe, quizá a la altura de un médico o de un militar de alto rango, no sé. Pero el maestro ha sido relegado a un segundo plano y la educación no está bien atendida ni bien remunerada por el Estado. No debiera ser así. Lástima, pero es mi punto de vista.